De verdad que no sirve, pero creo que en este caso San Lorenzo nos lleva una ventaja muy grande y ya están jugando desde octubre. Nosotros apenas tenemos una semana entrenando fuerte, dos turnos y jugamos dos partidos en Venezuela y dos acá en Argentina, pero de verdad que no sirve de mucho, pero estamos enfocados, que sabemos que tenemos que tratar de hacer un buen trabajo, cometer los errores menos posibles que se pueda y nada, vamos mentalizados a buscar el partido. Sin embargo, se reforzaron muy bien para esta Liga de las Américas, ¿no? Sí, de igual manera, como te estoy diciendo, esto es un deporte en conjunto. Si fuese individual, creo que fuese más fácil, pero en conjunto, entonces es como un carro que tienes que engranar, tienes que tener el motor, volante, freno, acelerador. Entonces nosotros estamos tratando de engranar lo antes posible. Como te dije, va a ser difícil, pero tenemos jugadores talentosos, pero la idea es tratar de unir esos talentos individual para tener un buen resultado colectivo. Recién hablando con la gente de FIBA, decíamos que tal vez uno de los jugadores más difíciles de esta fase de grupos. Y muchos ponían a Bucaneros como la atención, después de la sorpresa del grupo. ¿Lo considerás así? No como sorpresa, nosotros sabemos el talento que tenemos individual, sabemos hay muchos jugadores que tenemos 3 años en Bucaneros ya seguido. Pero como te dije, de eso no sirve de nada si en la cancha no jugamos en conjunto, no unimos los talentos. Nosotros sabemos lo que podemos hacer. Sabemos que Puerto Rico creo que está en la misma situación de nosotros. Uruguay también, aunque tienen tiempo ya jugando, creo que ellos juegan cada 15 días un partido. Entonces, hay tres equipos que estamos en situaciones parecidas, a diferencia de San Lorenzo, que es el local y es un equipo que, como te dije, ya está jugando de octubre, de agosto, algo así, y ya se conocen. Están de primero, creo que han perdido 2 o 3 juegos. Entonces, nada, nosotros tenemos que, son 2 puestos para 4 equipos y tenemos que lucharlo y vamos con esa mentalidad. Pero empiezan con la más difícil. Empezamos con lo más difícil, pero también nos sirve de estar un juego, el roce directo de un equipo que es fuerte, así nos va calibrando lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer para los siguientes partidos y nada, estamos concentrados. Sos el único sobreviviente del 2012, cuando este mismo equipo pasó la fase de grupos y se instaló hasta semifinales, hasta ahí pudo llegar. Digo, ¿ves alguna similitud este año? No, en ese tiempo eran bien diferentes otros jugadores. En esta época o esta temporada es bien muy diferente. Creo que para mí es el grupo más fuerte de la Liga de las Américas, pero nada, eso es lo que nos tocó, eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que tratar de solventar mañana. ¿Qué cambió en Venezuela? Que la llegada del Che García, ahora Venezuela es una potencia del mundo y Guaro, bueno, es el último campeón, ni más ni menos. Nada, nosotros somos esclavos de resultados en este deporte y en cualquier deporte, y si tú das buen resultado a nivel de selección nacional, creo que el baloncesto en este caso se eleva al 100%, al 1000%. El Che hizo excelente trabajo con la selección nacional, hizo excelente trabajo con Guaro. Y nada, eso nos ha elevado un poco el nivel, nos ha elevado un poco nuestro ego, nos ha subido bastante. El baloncesto nacional ha agarrado un buen estatus debido de todos esos resultados. Y nada, estamos trabajando y están tratando de hacer las cosas bien. ¿Pediste alguna referencia de San Lorenzo al Grillo Vargas o a Miguel Ruiz? No, Narvarte es amigo mío y ya Con eso basta. con eso basta. Sabemos que San Lorenzo es duro, sabemos el entrenador que tiene, los jugadores que tienen, pero nada, en la cancha es todo bien diferente. Hay que disputar el partido mañana y tratar de hacer las cosas lo mejor posible.